Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, como vería la gente que nos está escuchando, un segundo que está sonando el teléfono, vamos a ver quién es, que esas cosas del directo. A ver, sí, dígame quién es. Pues se está cortando y no sé quién es. Bueno, y es la segunda vez que suena, espero que no vuelva. Bueno, como os iba diciendo, bueno, ya que hemos tenido un comienzo un poco extraño, ya sabéis que la bruja avería y los sertoduendes siempre están danzando aquí entre todas las cosas que tenemos aquí en la radio. Bueno, vamos a seguir en este bacanal, que la semana pasada no lo pude hacer por problemas laborales, y hoy estoy en un horario diferente a causa del toque de queda y todos estos asuntos. Pues bueno, vamos a empezar con un grupo que se llama Indiana, una banda española formada a principios de los años 60 por Juan Ramón Traspalacios, Juan Carlos Palacios, Alejandro López y Mario López. Una banda que va del año 1974 al año 1978. Sus grabaciones lo hacen siempre en recopilaciones, en aquellas míticas recopilaciones de Viva el Rollo que hubo en los años 70, que se ponían muchos grupos que en aquel momento estaban empezando, pues por ejemplo podía ser Asfalto. Os voy a poner una canción, a ver qué os parece, I Need You, You Rock, a ver qué os parece, del año 75. And you want me to know this little baby, and it's made out of home. I just could tell you when I wouldn't even say the time I got him for. I know it was too late. I said, would you like this before I find myself on dead? I can really be better. There's really nothing else that I could be doing after you, 'cause I can really be this good. The life of night to make you feel so fine. So many dogs and things just wandering around. Want to ignore. Don't serve you, baby, I will come right onto that wall. I said, don't never leave me out of your life for one night in flight number 29. Cause even in the sky, you'll be with me all the time, and don't worry about a gas. For every reason that you have to be stepping on more. I've seen my life just going by, and I'm sure it is alright. If you accept, everything is gonna be alright. Get your things and pack your bags. The heart attack is gonna hold you if you're not coming up tonight. By the time you get flying too late, to make me be flying away, not a plane. Your jewels and your things will be going to her. Don't worry, baby, I'm gonna buy you brand new set. I said, would you like that before I find myself? I'm dead, I can't. Tomé una entera, así comedia tenía bastante. ¡Ah! Bueno, esta grabación es de Viva el Rollo, que tenía siempre esas frasecitas así un poco chelly de aquella época. Esta canción, All in This You Rock, del año 1935 de Indiana. Vamos a seguir con Burning y unas primeras grabaciones, Like a Shot, del año 1935. Burning tenía una trayectoria muy larga todos los años 70, y cuando yo era un chiquillo, que tenía 16, 17, estaba yo en Madrid, los escuchaba, me parecían la mejor banda que había, por lo menos en directo. Eran realmente impresionantes. Los escuché en Malasaña y a un conciertillo que ahora mismo no me acuerdo muy bien, porque fueron un poco memorias alcohólicas aquellos años, pero bueno, como os decía, tenían un directo realmente increíble. Os pongo ya mismo este Like a Shot del año 1935, unos jovencísimos Burning. White corn across todos unos auténticos clásicos del rock español, Burning, esta canción, la Cash Out, del año 1975. Vamos a un grupo muy desconocido, como es Volumen, que también salía en estos recopilatorios de Viva el Rollo, que por cierto aquí, en la pequeña colección que tenemos de vinilos, bueno, pequeña, bastante grande, aquí en Radio Crash, hay varios volúmenes de este Viva el Rollo. Voy a poner un grupo, este Volumen, que bueno, encontré la verdad que muy poquito de ellos, casi nada. Voy a tener un día que meterme en la colección que tengo en casa de Discos Press, aquella revista tan también muy clásica del rock de los años 70, casi la única, yo creo que la más importante era ella, que desapareció a mediados de los años 80. Y bueno, ahí tengo mucha documentación sobre veces como grupos, claro, fijaros lo que tiene que ser, tengo que meter, no sé, 50 revistas y leer una a una, que eran como periódicos, y en blanco y negro allá en los años 70. Bueno, voy a poner esta canción de Volumen que se llama I Don't Want You Honk. Esas coletillas que salían siempre, como se hacía anteriormente, en estos discos de Viva el Rollo. Bueno, voy a recordar ahora es el nuevo horario para poder cobrar la lotería de Radio Crash. Hay un día a la semana, que son los miércoles de 7 a 9. Actualmente tenemos aquí a Pilar de su programa Relieves y tenemos también a nuestro querido amigo Arturo de Movida en la Cantina, que hoy estuvo grabando antes que estuviera yo aquí, porque él sale también, su programa es por la noche y claro, no me hace que es de 11 y media o algo así, o 12 a 1, vamos, una cosa, son una hora y media de programa y pues toque de queda no le deja, entonces venimos, los que podemos siempre venimos un poquitín antes, que eso también a veces nos distorsiona un poco, porque claro, cada uno tiene su trabajo, tiene su vida y es difícil a veces, pues bueno, reorganizar todo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM y vamos a irnos con Miguel Ríos. Miguel Ríos que tuvo, bueno, todos ya sabéis, una carrera realmente... pues bueno, muy brillante, no sé, Mike Ríos como empezó, ¿no? Ahí al principio de los años 60, y él coge toda la evolución del rock y a Buinal, pues saca este LP, Unite, del año 1961, que es más que interesante, ¿verdad? Que es un disco de mucha calidad, no muy conocido, os recomiendo a todos, y os voy a poner una canción que se llama Country Grass, la verdad que es un discazo, está muy bien hecho, las canciones son realmente muy buenas, y bueno, al final que sabéis que, bueno, Miguel Ríos, aquel famoso esto, rock en... ¿cómo se llama aquella? Una gira que hizo que era por los plazas de toros, a Rock en el Ruedo, pues le hizo muy famoso y tal. Pero este disco es muy interesante escucharlo, os lo recomiendo. Y os pongo esta canción, Country Grass, del año 1971, del LP Unite. Bueno, Unido. Out. mi querido amigo Arturo me acaba de informar que, bueno, que este LP, Unidos o Unite, porque una edición para el extranjero, realmente tiene dos ediciones. Una que tiene mezcla temas en español e inglés y otra que es todo en inglés. Seguramente pensaba mucho para el mercado internacional. Bueno, como decía anteriormente, lo recomiendo absolutamente a todos. Vamos a irnos con, bueno, con un grupo que y un LP que es de mis preferidos de todo el mundo, Señora Azul. Y bueno, antes de decir esto, hay que decir que Miguel Ríos, ya en el año 72, pues saca un disco en directo, un disco en directo que se llama Conciertos de Rock y Amor, que también tienes que escucharlos, aunque yo personalmente el de Unidos es fantástico. Bueno, voy a poner una canción de nuestros queridos Rodrigo Canos, Adolfo y Guzmán, de año 1934, siempre reivindicando este LP. Y voy a poner la primera canción de este trabajo, larga duración, Carrusel. Os lo pongo ya mismo. Estos emblemáticos, fantásticos. Que como un carrusel es este bacanal musical que vamos a poner absolutamente de todo. Y ahora vamos a ver una canción que me recomendó, que está aquí mismo mi amigo Arturo. Un día estábamos hablando de, bueno, de lo que es de música española, y me dijo, oye, pues tienes que poner una canción de ¿cómo se llama? De San Lorenzo, que se llama Blue Jeans. Y dije yo, oye, pues la voy a poner y, bueno, pues hola, voy a repetir. Y hace que mi amigo está ahí pegando botes. Hay las chicas, ¿no? América emigró y en California hizo su hogar. Como minero trabajó, luego descubrió los jeans y en San Francisco llegó a ser más famoso que Buffalo Bill. separa de ti. Que gusta el rock, los puedes ver con sus blue jeans, y así la historia llega a su fin. Oh, jeans, blue jeans, son como un amigo que no se separa de ti. Bueno, tengo que decir que es Lorenzo Santamaría, que antes dije Miguel Santamaría. Lorenzo Santamaría, que era, bueno, pues un de canción ligera, pues no tiene. Sacó este tema así muy rockero, es de Blue Jeans. Bueno, vamos ahora a Canarias con un grupo que se llama El Eructo del Bisonte. Solo sacan un LP y está formado por Óscar Santamaría, bajo y voz, Daniel Pacheco, guitarra, Tomás Pacheco, batería, y Carlos Real era también guitarra. Bueno, voy a poner ya el mismo, el único LP que sacaron, se llama El Hombre Mosca, y os pongo una canción que se llama así, El Hombre Mosca. Tengo un día muy fallón, porque realmente el EP se llama El Eructo del Bisonte, como el grupo. La canción es El Hombre Mosca. Vamos a irnos a los Estados Unidos de América, vamos a hacer un pequeño, así, un pequeño descanso del rock español de los años 70 para escuchar a Big Star, que sabéis que Big Star es de mis grupos preferidos, y este EP de Radio City. Y voy a poner una canción que se llama Back of a Car, a ver qué os parece. Back of a Car. Vamos a volver ya para aquí, para España. Volvemos a volver con el rock nacional de los años 70 y vamos a irnos con un grupo que se llama Los Que Vivimos. Que bueno, este grupo tiene su cosa porque lo he puesto ya varias veces aquí en Bacanal Musical. Y hay una información que hay allá en YouTube, pues diciendo realmente lo que les pasó. La canción que os voy a poner a continuación tuvo bastante éxito, llegó hasta el número 24 de los 40 principales, que de aquello era muy importante, y de pronto desapareció. De pronto no. Iban a tocar en la televisión, iban a hacer muchas cosas, pero todo se anuló. Y lo que parece es la censura, porque con una de las frases que dicen que, si no recuerdo mal, era donde no haya pistolas o algo así. Porque es una canción, la verdad, que, bueno, no es protesta, pero, vamos, que la censura en principio la dejó pasar y después volvió a escucharla y dijo, no, esto no se puede salir. Y eso les pasó a esta gente a principios de los años 70, que, bueno, de aquella la cosa estaba ya un poquitín, en el 71 estaba un poquitín más libre, pues no, la censura seguía pegando fuerte. Y pongo esta canción, Los Que Vimos, de contrapunto, que está formado por Pablo González, Mariano Díaz, Rafael José y Laureano. Bueno, os pongo ya mismo. Y Merche, que es la chica que canta, que realmente acaba de llegar Pablo aquí del tren, también, que pone muy buena música. Bueno, os pongo ya mismo Los Que Vimos, contrapunto. Mientras la tarde se va, sombra viene a mí. Mi juventud se quema triste y amarga. Tengo miedo de mirar en los espejos y ver cómo el dolor va marchitando mi vida. Mas hoy quiero haya gustado todos la canción. Ya veríais lo que dice, en el año 1971, pero bueno, la censura seguía con sus cosas ridículas. En este caso os voy a poner una canción de un grupo que se llama Doctor Pop. Bueno, Doctor Pop está un poco en la línea de lo que eran los Diablos, Fórmula Quinta, Los Puntos, bueno, esa música popera, alegre, para pasarlo bien, que bueno, pues oye, pues no la criticaba, no gustaba mucho, ni pequeño, la verdad, no me gustó, pero bueno, tampoco es una música que todavía, canciones de Fórmula Quinta o de los Diablos se siguen cantando, se siguen poniendo en las fiestas. Y bueno, pues el Doctor Pop le pasa una cosa, que saca una canción que se llama Sofía. Y claro, cuando la letra se la escucháis, Sofía es una chica que sale, que se divierte, bueno, porque antiguamente se llama un poquitín casquivana, y entonces la censura le dijo, no, hay que cambiarla por Lucía. Dijo, ¿pero por qué? Ir por la mujer de Juan Carlos, que pues sería el rey de España. que bueno, era Juan Carlos, no era ella, pero bueno, a ella siempre le gustó mucho la música. Bueno, pongo este doctor Pop, Sofía, que encontré la versión, porque realmente, digo, seguí a escuchar a Sofía, pero tuve que cambiar por Lucía. Os pongo ahora con Sofía. Venga, vamos. luego es seductor y se divierte bailando hasta el amanecer. No hay nadie dueño de su amor. Sofía sabe que gustan todos por igual y nunca se ha fijado en mí. Cuando me mira yo siento que mi corazón se para sin querer latir. La gente se acuesta de día, paso las sin compañía, con un vestido teñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar. Empieza a enrojecer y las campanas anuncian que regresa ya la reina del amanecer. Para Sofía la noche tiene algo especial, un algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer. No hay nadie dueño de su amor. La gente de mi calle al verla regresar a horas tan extrañas comienza a murmurar. Se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido teñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar. Sofía, siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido teñido que despierta. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar. Sofía, siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido teñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta. Bueno, los amigos de Doctor Pop cambiaron el nombre de la chica y se arregló el asunto, ¿no? La verdad que eso tiene bueno, una canción que es muy alegre, muy bueno. Oye, no está mal. Bueno, vamos a irnos ahora con una chica realmente fantástica que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Hay que aclarar que la canción que cantaba Moon Martin en el último programa que hizo es She's Not Here de los Zombies. Y bueno, que por cierto fue Amadeo, que hace bastante que no conquistaba la calle de Asemo Cifuentes, se ha llevado el vinilo, el gato al agua en este caso. Os voy a poner una canción de Tara, una grandísima artista que duró muy poquito, María Teresa Pérez Guerra, una coruñesa que tenía una voz realmente extraordinaria. Ya he puesto y he hablado de ella en algún otro bacanal, no sé si fue hace 3 o 4 o 5, no me acuerdo exactamente cuándo lo hice, pero yo cuando descubrí, porque claro, no la conocía absolutamente de nada, flipé. Y además, no solo esto, sino que tiene un LP que es un directo desde una discoteca de Madrid que se llama JJ. Bueno, la verdad, que se grabó el 5 de junio del año 1970. Bueno, aquello es una producción a lo grande. La cantidad de músicos que hay, violines, violas, hay absolutamente de todo. Bueno, está, además que está muy bien grabada. Y bueno, cuando puedo me compro este LP, la verdad. No lo vi muy caro. No como el de, por ejemplo, el de A Contrapunto, lo de los que el grupo que os puse anteriormente, que valía 250 euros el single, la canción Contrapunto, ¿no? Ni más ni menos, una pasta. Bueno, voy a poner una canción y me tenéis que decir qué versión está haciendo. La Janis Joplin española, como la llegaron a llamar, a Tara. Os lo pongo ya mismo y ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que, bueno, el premio es un LP, un single, según estén las cosas en casa, que últimamente siempre están mal porque siempre son singles. Pero bueno, vamos para allá. Will be Los aplausos, ¿no?, en la discoteca. La verdad que, bueno, una cosa curiosa, ¿no?, esta grabación del año 1971 en esa discoteca J&J en Madrid. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Moom. Esta banda, que, bueno, como te decía anteriormente, hoy estamos, bueno, tocando mucho esos famosos míticos, porque son míticos realmente, recopilatorios, Viva el Rollo, que salían ahí este grupo. Y bueno, pues hay que decir que estaba formado por Manuel Hernández, voz; Alberto Martín Villalba, guitarra; Pedro Martín, batería; y Carlos Lavascués, bajo. Solo sacan un LP en el año 78 y voy a poner una canción que se llama ¿Por qué os portáis así? ¿Por qué os portáis así? Del año 1978. Thank you. amigos, me acaba de pasar una cosa que hacía mucho, mucho que no ha pasado. Bueno, hice la pregunta, como dices siempre, pero Jairo de Cinejorge acaba de acertar. Me acaba de mandar un WhatsApp y ya, que quiero mi single. Pues nada, hombre, Jairo, ahí lo tienes y ya quedamos, porque somos los dos vivimos encima de Villa. Y el single, qué barbaridad. Claro, que esta canción sale en Pulp Fiction. No me he dado cuenta yo. Y la gente cinefagia, cualquier cosa que suene a cine, van ahí a saco. Bueno, para despedir este bacanal, un bacanal como diría, es muy setentero. Hemos puesto un poquitín, intentando pues un poquitín de la música que se hacía en aquella época. Vamos a, también un poquitín de la censura, tan ridícula, por cierto, porque veríais que son cosas completamente estúpidas. Y bueno, voy a poner una canción de Los Elegantes, que también sale en el último LP de Viva el Rollo, Viva el Rollo 4. Claro, este tipo de música en aquel momento rompía un poco, porque el rock urbano, el rock progresivo, un montón de tipos de música era que realmente imperaba en por lo que era el pop rock, casi no existía en España. Y de pronto, pues claro, llegó la New Wave británica, el punk, la música electrónica, un montón de cosas. Y aquí están Los Elegantes con este nada, que claro, no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado antes. Un, dos, tres. Algo divertido de verdad no lo vas a hacer. Me pedirás que yo lo intente ya nada. No, no, no. Tú para mí pareces muy distante, nunca al medio se elegir. Si poco aconsejable para ti, sí. Cualquier cosa que pierdo poco tardo en olvidar. Todo cuanto yo hago es soñar. Algo divertido de verdad no lo vas a hacer. Me pedirás que yo lo intente ya nada. No, no, no. Tú para mí pareces muy distante, nunca al medio sé elegir. Si poco aconsejable para ti, sí. Cualquier cosa que pierdo poco tarde en olvidar. Todo cuanto yo hago es soñar. Bueno, ya hemos llegado al final de este bacanal musical. Toda una pena. Ya sabéis que siempre lo paso realmente genial con todos vosotros en las ondas. Además, es un día que ha sido un poco raro, pero claro, hablando con Jairo de Cinefagia, me decía, hombre, es que el programa parece que está dedicado a mí. Porque claro, pues es la canción de Sofía, que Sofía es su chica, su novia, que es también, que hace también está en Radio Crash, en esta santa casa, que hace el sueño cóptero. Claro, no me había dado ni cuenta. Bueno, la censura tiene sus cosas. Bueno, vamos a irnos ya a la canción que siempre os pongo como cierre. Y ya sabéis, sois muy buenos, cuidaos muchísimo, tener muchísimo cuidado, que están las cosas como están, y esperemos que todo se vuelva a solucionar y que podamos hacer los programas a nuestra hora. Y nada, pues ya sabéis, pues un beso muy fuerte a todos, pasarlo muy bien, sed muy buenos, y estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you